una canción y no la encuentras? Nosotros te ayudamos. 902 14 80 80. Si buscas una canción, este es tu sitio. Classic Box M80 Radio. Casi siempre lo conseguimos, aunque a veces nos cueste un poco. Desde hace unos días estamos intentando ayudar a Eli a encontrar su canción. Na, na, na, na, na, na. Oye. Ese es el estribillo de la que está buscando, que también la conoce su hija. Su hija nos la canta así, el comienzo de la canción. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pero ahí no queda la cosa, porque además la tía de la niña, la hermana de Eli, también está en busca de la canción y nos asegura que sonaba en la discoteca Consulat de Barcelona. Eli, buenas noches. Hola. Tenemos a toda la familia Jiménez pendiente, ¿no? ¿Podemos decirlo así o no? Pues sí. Sí, bueno. Y tenemos a toda la audiencia también del programa intentando echaros una mano, ¿eh? Que lo sepas. A ver. Es que es difícil, ¿eh? Es complicado, es complicado. Nos han dicho varios títulos. Entonces, como no lo tenemos claro, vamos a ir escuchando algunas canciones y me vas diciendo si es o no es, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vamos a empezar. ¿Puede ser esta? Na, na, na, na, na, na, na. No. No, ¿no? Vale, esa la teníamos claro. Esta... No. Tampoco. Bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Dos de dos. Vamos a ver si con la tercera tenemos un poquito más de suerte. A ver si es esta. Warrior Music. No. Tampoco. No. Eddie Grant, que nos decían. Bueno... Llegamos al final, a la última que nos han dicho. A ver si hay suerte, Eli. Sí, ¡esta! ¡Por sí! Ha costado, ¿eh? Sí. Ha costado. Bueno, hemos dado con ella. A la primera, ¿eh? Además, has escuchado la primera nota y has dado con la canción. Sí, porque es que la tengo siempre. Ya te lo dije que la tengo siempre en mi cabeza. En tu cabeza, bueno. La tengo muy bien en... Me acuerdo mucho de esa canción. Pues mira, hay que darle las gracias a un oyente de Twitter que... A ver si lo encuentro por aquí, porque si sois tantos. MásPRV, es que se hace llamar así. MásPRV, que dice... El oyente busca la canción Dreadlock Holiday de... 10 centímetros cúbicos, Ten CC. 10 centímetros cúbicos. ¿Conoces el grupo, no? Sí, pero no pensaba que era de ellos. Pues es de ellos. La canción se llama Dreadlock Holiday. Dreadlock Holiday. Sí, Dreadlock Holiday. Pues muchísimas gracias, porque la verdad que la he buscado por muchos sitios y era muy difícil de encontrar, porque al no saber de ni el grupo ni nada. Claro. No, pero al final hemos dado con ella, que es lo importante. Sí, nos ha costado también a nosotros. Sí. Bueno, la vamos a escuchar entera, ¿vale? Para que la disfrutes tú también y el resto de oyentes. ¿Te parece, Eli? Pues sí, pues muchas gracias. Nada, a ti. Ya publica la noticia por la familia, ¿vale? Ya lo... Mandas un WhatsApp de estos de grupo y ya está. No sé. Gracias. Un besazo, venga, hasta luego. Adiós, adiós. Si tú también buscas una canción, llámanos. 902 14 80 80. Tres días después, gracias a nuestro amigo, hemos dado con ella. Dreadlock Holiday. 10 centímetros cúbicos. Classic Box. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. the train. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Like it and wonder.